Sí, buenas tardes. Nos encontramos desde el corregimiento de Puerto Patiño, municipio de Aguachica. A ver, nos encontramos aquí con la señora Rosalvira Ríos La Palomino. Rosalvira Ríos La Palomino. Ella se encuentra aquí haciendo quequis. A ver, coméntenos cómo es la preparación de los quequis. La preparación de los quequis es haciendo la miel, que quede algo de espesa, se le echa coco, queso y anís en grano. 2 minuticos. Dígame, a ver, ¿cuántos años tiene ese horno? Este año tiene básico por ahí 2 años. 2 años. Sí, señor, este es nuevito. ¿Y cuántos años tiene usted de estar preparando este producto? Bueno, yo este producto tengo por ahí como unos 15 años. 15 años. Sí, por ahí como 15, señor. Y a ver, ¿y cómo el procedimiento para asarlo? Para el procedimiento para asarlo, eso se le mete en leña y se le prende, y cuando ya está en un punto, se le saca toda la candela y entonces se mete los queques. Claro. ¿Y a cómo vende usted estos queques? A 500. A 500. Sí, señor. Bueno, esperamos que nos manden las porciones ahora ya, ¿vio? Bueno, pero está tardecito. Bueno, esto se demora. Muchas gracias. A la orden, jefe.